otras cosas pasan en Calibán, porque hay grupos muy entusiastas y qué sé yo, se está ensayando desde marzo un Ricardo III muy distinto, se está haciendo una obra los domingos de teatro popular que vamos a los barrios, se llama La Empanada Verde, la estamos haciendo en Villa Fiorito, en La Boca ahora. Está el Teatro del Río Felicaria, El Ojo del Río, están haciendo esa obra. Está Tato Pavlovsky, ¿no?, que ha venido a hacer también su obra, que él dice que haciéndola acá, la cualidad de la emisión y de la recepción cambia totalmente, porque este lugar está hecho para Tato, para Vicente, para mí, y para compañeros que sienten que el teatro se hace grupalmente, solidariamente, no especulando, no hay rentabilidad posible, hay simplemente ganas de jugar seriamente.